Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santa Pérez y en esta ocasión vamos a tratar el tema ¿Es posible la revolución educativa sin la integración de las herramientas tecnológicas en el aula? Vamos a responder a esta pregunta, pero en primer lugar vamos a definir qué son las herramientas tecnológicas. Pues son programas y aplicaciones que pueden ser utilizadas en diversas funciones y las cuales están diseñadas para facilitar la labor docente y permitir que se facilite también el aprendizaje de los estudiantes, pues están diseñadas con este fin de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto permite el intercambio de información dentro y fuera del aula de manera muy eficiente. Las herramientas tecnológicas facilitan todo el proceso educativo. No, es mi respuesta. No creo que sea posible, puesto que vivimos en la era de la información, en la cual la conectividad es indispensable para lograr la revolución educativa. No creo que sea posible lograr la revolución educativa sin la integración de las herramientas tecnológicas al aula. Los recursos tecnológicos en el aula impactan de manera positiva en el interés de los educandos, ya que reaccionan de forma dinámica ante el uso de los mismos, pues ellos pertenecen a esta era de la tecnología y por defecto esto les llama mucho la atención. Ellos se sienten cómodos utilizando las herramientas tecnológicas. Sin el uso de las herramientas tecnológicas, se crearía una brecha digital enorme, la cual contribuiría a la decadencia de la calidad educativa. Desde este punto de vista, creo que no sería posible la revolución educativa sin la integración de las herramientas tecnológicas al aula, ya que las herramientas tecnológicas están permeando toda la sociedad, todas las sociedades, y son indispensables para el desarrollo de las competencias que se esperan desarrollar, valga la redundancia, en cada nivel educativo.